Hola Pepe, un saludo a los compañeros de la red y a toda la audiencia. En esta semana que pasó, los movimientos campesinos Mocase, Mocase BC y la Mesa Provincial de Tierra se reunieron con el ministro de Salud del Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, Luis Martínez, y su equipo de trabajo para plantearle varios problemas que atraviesan las comunidades campesino-indígenas. En el marco de la Mesa de Diálogo por la Tierra y la Producción que mantienen las organizaciones entre el Gobierno Provincial y Nacional. En este sentido, entrevistamos a Marta Tarchini, integrante del equipo de trabajo del Ministerio, donde nos manifestó la importancia de este encuentro para escuchar otras voces y de esta manera estar al servicio del sector. Bueno, mi nombre es Marta Tarchini, soy directora de Coordinación del Ministerio de Salud. Realmente muy contenta con la reunión porque se han planteado temáticas que le interesan a los pueblos, es escuchar otras voces, porque si bien nosotros estamos en contacto todo el tiempo con los actores del sistema de salud, porque no dejamos de tener que ir de vuelta, digamos, con los centros efectores que tenemos en todo el interior, a veces no es lo mismo escuchar a la gente que está dentro del sistema que escuchar a los beneficiarios. Dejar en claro que la salud es un derecho, por eso estamos aquí escuchándolo. Formamos parte del sistema de salud y es nuestra obligación estar al servicio de la gente. Las necesidades más importantes que han sido planteadas fueron que desde el Ministerio tengan una mirada más integral de la salud, donde esté atravesada por la problemática de la tierra. La situación del mal de Chagas, las fumigaciones con agrotóxicos en los sembradíos de soja, también sobre los programas de salud nacionales y provinciales como Plan Nacer o CUNITA, para poder promoverlos a través de campañas por las radios comunitarias. A partir de estos planteos y con el compromiso del ministro Martínez de llevar adelante respuestas, Tarchini expresó. Se han planteado varios problemas puntuales y el ministro se ha comprometido a entrar a la minuta de esta reunión, o sea, un resumen de todo lo que se ha hablado, con una respuesta específica para cada cosa. Además de socializar todos los programas que se están llevando a cabo a través tanto de la provincia como de Nación, para que toda la comunidad pueda tener acceso. Luego de que asumieron responsabilidad para comenzar a trabajar en forma articulada con el sector campesino indígena, manifestaron disponibilidad y buena voluntad para superar con trabajo y compromiso los problemas. Y en este contexto, se acordó el próximo encuentro para el 19 de noviembre del corriente año y así devolver posibles soluciones de las situaciones planteadas. Para el informativo Farco, reportaron Roger Almaraz y Jimena García Batán desde FM Comunitaria San Pedro, la radio de las comunidades.